Bueno, recréame la radio. ¿Cómo era el aparato antes? El aparato, por lo general, era de una contextura un poco grande. Eran eléctricos. Estaba, por lo general, en mi hogar estaba ubicada en el pequeño comedor que teníamos. ¿Y cómo consiguieron esa radio? ¿Te acordás, tata? Y yo creo que fue comprada por mi papá, porque en nuestro hogar la radio cumplía una función muy, muy preponderante. Estuvimos desde chico acostumbrados, desde que nos despertábamos hasta que nos íbamos a acostar, siempre estaba la radio encendida. Y entre los programas que escuchaban, ¿de cuáles te acordás? Y por lo general eran programas que se destacaban, los nocturnos, que se emitían a las 20 horas por Radio El Mundo. Era la casa de los Pérez García. Que duró, la emisión duró durante muchos años, para después emitirse el programa El Lostora Tango Club, en el cual se destacaba la actuación de la orquesta típica de Alfredo de Angelis. Por lo general, todas las noches los escuchábamos. ¿Y cómo lo escuchaban? ¿Una forma particular? ¿Se ponían hacia la radio? Y sí, porque era una gran compañía, ya que en esos momentos no existían las distracciones que podrían existir en este momento con la televisión. ¿Y vos, abuelo? ¿Yo qué querés que te diga? ¿Algún programa que te acuerdes? Lo mismo que está diciendo mi esposa, ¿eh? A esa hora, de 20 a 20.30, cenábamos, ¿eh? Estaba acompañado yo principalmente por mi madre, que le gustaba mucho, y escuchábamos el programa. Y después, de hecho, me gustaba el fútbol, escuchaba las transmisiones de fútbol, ¿eh? Y pasábamos así. ¿Y de emisoras de Buenos Aires? Mira, por lo general, Radio Belgrano y Radio Rivadavia, para escuchar los partidos. Y vos, abuelo, tenés una anécdota sobre un radioteatro. Ajá. ¿Me la podés contar? Mirá, pasaron muchos años. Te voy a decir aproximadamente cuántos años. Mínimo 40 años. Yo en ese entonces tenía un NAS, un auto grande, cuatro puertas. Y un día se aparece un hermano de mi esposa a decirme si quería ganarme unos pesos haciendo unos viajes con una compañía de radioteatro. Le digo, bueno, pero hay que ir muy lejos. No, es un pueblo cercano, dice, máximo 70, 80 kilómetros, ida y vuelta. Pero escuchá, es un coche grande, pero no sé, podríamos ir a lo máximo 7 personas. Y no, son 6, justo, y vos serías 7. Bueno, ¿qué compañía? Y dice, sí, mira, hay un amigo mío, Mignosi, Marcelo Mignosi, un buen artista, vamos a tener problemas con el pago, bueno, vamos, tráemelo para hablar, bueno, y así arreglamos. Bueno, ya hacía más o menos aproximadamente un mes que estábamos en la gira, íbamos viernes, sábados y domingo. Y justo llegó ese día que tenían que ir a Roldán. Nos reuníamos todos en la casa de la mamá de Mignosi, Río de Janeiro y Rioja. Bueno, yo llego como siempre puntualmente, empezaron a llegar todos. Y mirá lo que pasa. Justo el personaje que hacía de traidor, el personaje más fuerte de la obra, no venía. Bueno, cargamos todos en el auto las cosas y dice, mira, vamos a llegar hasta la casa de él. Porque este muchacho no tenía teléfono. vivía en la calle Dorrego al 1300. Bueno, fuimos allá y nos encontramos con la sorpresa de que estaba con un ataque de hígado, que desgraciadamente con el tiempo terminó en algo malo y esta persona falleció. A raíz de eso empezamos a buscar a dos o tres actores más. Entre ellos un hermano de mi esposa, Orlando Calcaño, muy buen actor, y tampoco lo encontramos. Entonces él opta por hablar por teléfono al Club Roldán, porque si había pocas personas se suspendía. ¿Cuál fue la sorpresa? Completo el teatro, no había más localidades. Desesperadamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo sabía lo que le dije. Mirá, Miñosi, yo ya la he visto 15 veces, 20 veces la obra. Si me haces ensayar un poquito, me pones la apuntadora, yo me arriesgo y te hago el papel. Pero ¿cómo? ¿Vos alguna vez hiciste eso? Yo jamás. Pero es para salvarte a vos. Y todas las chicas, entre ellas una gran actriz, Angelita Mel, que hasta ahora vive, me gustaría verla, fue la que instruyó de que yo actuara. Bueno, salgo a Pato Gallaretas a Roldán. Se atrasó como una hora la obra, por el problema que yo tenía que ensayar, viste, yo ciertas cosas para la apuntadora. Y llega el momento que todos me dieron el ok, contenta las chicas, todo. Entre ellos estaba este muchacho Guntero, que hacía hermano de Miñosi en la obra, Esteban Guntero, que es director artístico del ET3. Y todos contentos. Lo único que le pedí era no anunciar nada. Que salga todo como tenía que ser. Que el verdadero Belisario Argañarás era el verdadero actor, que se llamaba Rodríguez de apellido. Y después vamos a ver qué pasaba. Bueno, así fue. Empieza la obra y el traidor entraba en el tercer acto hasta el octavo, porque era una obra larga. Yo entro casi a la finalización del tercer acto y, como todos, cuando entro empiezan a aplaudir. Saludo y empiezo a actuar. Fue un momento fuerte porque en ese momento tuve que agredir prácticamente a la mamá de los primeros actores. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que mientras la estabas amarreando y la tiré al suelo, hasta me insultaban de las primeras filas. Termina el acto, se baja el telón y los aplausos. ¿Qué fue eso? Bueno, parecía que hubiera hecho un gol de media cancha, se me tiraron todos encima. Así fueron transcurriendo los actos. Gracias a Dios salió todo perfecto. Termina la obra. ¿Y qué pasa? Viene la presentación de los actores. Entonces él me dejó para lo último, ¿viste? Se presentan todos y después me presenta a mí. Vos calculás, yo estaba caracterizado con un pantalón a raya, con unos bigotes postizos, con una peluca, y yo en ese entonces tenía 28 años aproximadamente. Porque hace más de 40 años, aproximadamente 42, 44 años. Y vos calculás, muchacho joven, preferentemente el malvado era una persona tosca, ¿viste? Y me presenta a mí. Y entonces dice estas palabras, dice, bueno, estimado público, ahora tengo que decirle que nosotros antes de venir acá tuvimos un inconveniente. El actor que hacía, debería ganar al traidor, el malo de la obra, no pudo venir porque tuvo un ataque de hígado terrible y no conseguimos otro actor. Y el joven que les voy a presentar es el que nos trae a nosotros con su vehículo a la gira. Desde ya les digo que no es actor. Empezaron, no es actor, se paró el público y de pie aplaudía. ¿Te imaginas, perdoname la alabanza que te voy a decir, cuando salgo, lo que fue eso? Este me presentó. Y las palabras que sentía, tan malo que parecía y tan churro que decían las chicas, esto, enséame a comprar Rola. Por ahí siento una voz que dice, José, había sido la hermana de mi esposa con el marido, que habían ido en moto a ver la obra y ni ellos me habían conocido. Bueno, gracias a Dios, esto fue muy lindo. Terminamos, regresamos a Rosario, fuimos a comer a la comedia, me invitaron. al restaurante La Comedia, que está enfrente del Teatro La Comedia, un lindo puchero a la española, y me hicieron esta proposición: vos tenés condiciones para actor, vos tenés que seguir en la radio y tenés que seguir en la gira con nosotros. Mirá, Jesús, te salvé, ¿estás contento? Bueno, es la primera y última vez que yo subí en el escenario. Y así fue la historia, con este gran amigo, que se llama Marcelo Viñoso, que desgraciadamente hoy está muy enfermo. Eso es todo. ¿Cómo se llamaba la obra? Cuando me falte la vieja. Y tengo gratos recuerdos, no me recuerdo de otra gran actriz que trabajaba, pero de Angelita Mel, que me gustaría verla, porque ya yo tengo 70 en este momento, ella tendrá 86, 87. Yo era un benjamín al lado de ella, en ese entonces era una mujer de 40 y pico de años. Y me voy a dar el gusto de ver la edición e ir a verla con mi esposa. Eso es todo. Y era común entonces llevar lo que eran los radioteatros a los pueblos. Sí. Como ser, esa semana habíamos hecho Villa Amelia, Pujato y Roldán. Y así fue. Bien. Y el tema del televisor. ¿Cuándo tuvieron su primer televisor en sus casas? ¿Más o menos el año? Bueno, el primer televisor en mi casa, siendo yo de soltero, fue en el año 54. No, 54 el televisor, en el año 68. Ah, no, perdoname, claro, tenés razón. No, tenés razón, me confundí. En el año 68, que desgraciadamente mi madre lo pudo disfrutar muy poco, porque desgraciadamente se me fue en el año 70. Perdoname, tenés razón. Claro. En el año 68. 68. Bien, y con el tema de la radio, quedó desplazada un poco la radio. Usted me decía que venían escuchando todas las noches. Mira. Sí, porque al... al estar la televisión, sí, pero yo nunca fui muy amante de la televisión. Y de la radio, sí y no. Si se quiere, me tiraba más hacia la radio que hacia la televisión. ¿Y en tu caso, Tata? No, en mi caso, yo soy una defensora acérrima de la radio, porque creo que la televisión nunca la va a poder, por más tecnología que le hayan implementado, no la van a poder superar. Visto está que en nuestro hogar, en todas las habitaciones, hay una radio, aunque les parezca mentira. Cada uno de nosotros, nuestra mesita de luz, o sea que la radio es una compañera inseparable de nosotros. Y así vamos pasando los días que nos tocan de vivir todavía, ¿no? ¿Y qué escuchas actualmente en la radio? Por lo menos para mí me gustan mucho los programas periodísticos. ¿Cómo cuál? Los programas que me informen. Tengo varios programas, te podría decir. Emisoras de Buenos Aires, después los informativos. Pero por lo general me gustan los programas que me enseñen, que me eduquen, que me ofrezcan alguna nueva información, cosa que yo desconozco, porque considero que es una de las peores cosas que pueden existir es la ignorancia. No me gusta. Yo siempre digo que mientras que uno vive, todos los días hay que aprender algo nuevo. ¿Y por qué consideras tan negativa la televisión? No es que negativa, porque uno seleccionando también uno puede conseguir programas buenos. Pero en el conjunto, me parece que la radio es una gran compañía. ¿Sabes lo que pasa también? Que vos, la televisión, tenés que estar. Tienes que estar, sentarte y mirar. Es como un cine. Ve uno. En cambio, ocupado, por la radio uno puede hacer las tareas. Puede estar cocinando, lavando, planchando. Uno lo ubica en el lugar que más apropiado y así le sirve a uno de compañía. Bien, en cuanto a la política, ¿qué se acuerdan de la época de la dictadura? Mira, ¿cambió el funcionamiento de la radio? Sí, cambió, cambió permanentemente. O eras o fuiste. Periodistas, actores, profesionales, tenían que irse porque a la menor palabra en contra de esta gente, fuiste. Cambió muchísimo. Periodistas que se arriesgaron, no me recuerdo el nombre, acá en Rosario, hacer cierta injuria a esta gente, a la acción que estaba haciendo, lo borraban, tenían que irse del país. Fíjate cómo ser Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, tuvieron que irse porque eran prácticamente carne de cañón para esta gente. No, fue un desastre. No había censura. Claro, censura, o sea que no había libertad. No había libertad de expresión. Para nada. Tenías que ser o ser. Hasta decir lo que muchas decían veces ellos. Ciertas canciones, según como fuera la letra, te lo sancionaban también, no claro. Todo era aceptado. No. Entonces por eso. Y en hechos políticos bien marcados, como por ejemplo cuando asumió Perón, ¿se acuerdan? Sí, éramos chicos, si se quiere, la primera sesión de Perón, creo que fue en 45. Más o menos. Porque el curador tenía 10 años. Me recuerdo el fragor de la gente, me recuerdo las manifestaciones a favor del general. ¿Había repercusiones en la radio? Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿En ese entonces? Sí. En ese entonces, sí. Después cuando le echaron a Perón, que vino la famosa Revolución Libertadora, por ahí fue un desastre. Había cierta libertad de prensa. Sí, pero en la época, hay que aceptar también que en la época del peronismo también existió una parte fea en la cual te obligaban. Y la persona que no estaba conforme con esas ideas te tildaban de comunista. Sí, como todas las causas. En la escuela también existían los libros, haciendo referencia a todo, a la obra que realizaban ellos, o sea que eso también, digamos, a ver, existía una pequeña injusticia sobre eso, porque o sea que en esa situación que no existía tampoco libertad. Porque sí, cierta libertad sí, pero hasta para ahí no más. Claro, te exigían. Son todas partes. Y no te tenías que afiliar al partido. Bueno, yo gracias a Dios soy completamente apolítico. Nunca me afilié a ningún partido. Jamás. Nosotros teníamos taxi, trabajábamos con mi padre, y cuando se decía Evita me querían obligar a poner luto. Y yo sentía mucho respeto por la señora, pero yo no me puse luto. ¿Cómo se enteraron de la muerte de Evita? Sí, en casa, por radio, estábamos escuchando la radio. Y el horario de la muerte fueron las 20 y 25 sí, horas. Sí. Del año 52. El locutor de Radio Nacional cumplió con el... La triste noticia de... De dar la triste noticia de Evita. Una gran mujer, una gran esposa, ayudó a los pobres al máximo. Quizás si no se hubiera muerto ella, otro hubiera sido el cantar, pero desgraciadamente la muerte se la llevó joven. Y así fue. Igual con la muerte de Perón, quizás se enteraron de la misma forma. Sí y no. Yo estaba trabajando. La muerte de Perón fue en el año 74. 74, el primero de junio. Sí. Bueno, yo estaba trabajando. Yo en ese entonces, mi madre me pidió antes de fallecer, que vendiera el taxi. Y yo le hice caso. En el año 71, a los pocos meses de fallecer ella falleció en noviembre del 70, vendí el taxi. Y en ese entonces me compré una estanciera, modelo 63 Continental, muy linda. Y yo tenía unos amigos que tenían depósitos de fiambres y lácteos. Y me contacté con ellos y me puse a vender fiambres. Y trabajando me enteré de la muerte del general. Y tuve una anécdota, que esa no te la voy a contar, ¿viste? Está bien. En un negocio, cerca de mi casa. Así me enteré, trabajando. ¿Y vos, tata? Ah, estando aquí en casa, haciendo los quehaceres. Así fue. Bueno, y volviendo a lo que era la radio cuando ustedes eran chicos, ese aparato grande que ustedes me decían. Quizá era como ahora, que es como ustedes me dicen que viven con la radio prendida. Si vivía con la radio prendida, implicaba un mayor gasto, lo que es económico, entonces. Claro, claro. Se prendían en determinados momentos del día. Efectivamente, porque era eléctrica. Y la situación a veces, viste, económica, no estaba para afrontar un gasto grande de energía. Yo creo, de lo que me recuerdo, no, en mi casa no era tan habitual la radio. Ciertos momentos del día sí. Ahora de Gloria, no sé. Y sí, también. Después, los días domingos, la transmisión de los partidos de fútbol. No, y otra cosa. No sé si vos te acordás, por LT2, Clarita y Severito. Ah, sí, todas las mañanas. Ese era un programa también visto, escuchado, importante. Porque, ¿se acuerdan de la programación de los distintos días, más o menos? No. De lunes a viernes, por ejemplo, a las 8 que ustedes me decían, ¿qué escuchaban? La noche, a las 20 horas, bueno, a las 20 horas comenzaba el Gustavo Tango Club, 15 minutos. Y después, antes 15, ¿no? A 20:30, Clarita y Severita. Clarita, perdón, los Pérez García. Claro, los Pérez García. ¿Qué era eso de los Pérez García que yo no sé? Y era una familia, contalo vos si querés. Y por lo menos una familia que en esa época hacía la actriz, que es fallecida ya, Sara Prosperi. El esposo era el actor, que no recuerdo, que a la vez fue el padre de Tincho Zavala, también un famoso actor ya fallecido. En este momento no recuerdo. Tenían hijos y eran ustedes de una familia con casos y cosas de la vida que surgían y atrapaban la atención de la gente, de los gente. Sí, como un ejemplo de una familia común. Claro, una familia común, con sus alegrías, sus tristezas, y atrapaban la atención de la gente. ¿Y los sábados? Mira, los sábados, inclusive por la televisión, es entre sábado y domingo, había dos programas. Uno de Pipo Mancera, de entretenimientos, y otro de Silvio Soldán, Grandes Valores del Tango, eso es muy, muy visto, ¿viste? Y en la radio, sinceramente, los sábados yo no me recuerdo. ¿Y los domingos? ¿Radio? Y el domingo radio había una edición muy buena a la mañana que no me recuerdo, sinceramente no me recuerdo. ¿Vos te acordás? No. No me recuerdo. ¿Y qué es eso que me dijeron de Clarita y...? Bueno, eso era de lunes a viernes. Eso no me... ¿Qué era? Sí, que las personas pedían temas musicales. Y aparte, era algo periodístico, del espectáculo, noticias. Y todas esas cosas, ¿viste? Información policial. Fue un programa, no sé, estuvo más de 30 años en la radio. Ese era uno de los programas que era muy escuchado por el público. ¿Y qué pensaba en sus casas cuando llegaban las 20 horas? ¿Era un acontecimiento el hecho de prender la radio? Se esperaba. Y sí, se esperaba esa opción, porque aparte del tango, también interpretado por este señor Pedro de Ángeles, que los cantores, profesionales buenísimos, llamaba mucho. Y después esta familia, que era una familia común, a todos nos interesaba. Yo me acuerdo, mi madre se paraba al ladito ahí, a escucharla. Tenía que hacer silencio y me atrapaba, porque yo era muy compañero de mi madre. Y después, también lo que en esa época las compañías de radioteatro. Ah, las compañías de radioteatro. Diferentes horarios que se emitían. Eso también, Norberto Blesio, diversos esos agrupados. Bernardo de Bustinza. Federico Fábregas. Ahí, el Negro Alvarado. Sí. Este señor que yo le hice de actor, que se unió así, atrapaba la atención de la gente. Y como era otra vida, se vivía más tranquilo, ¿viste? Si eso ocurriría ahora, no le escucha a nadie, no porque no le gusta. Por los problemas de la vida, en vez de antes se vivía más tranquilo, entonces uno tenía tiempo de escuchar eso, ¿viste? Y era lindo, era de época, era lindo, lindo. Claro, después tenemos que ver que hoy en día, como se vive, ha cambiado todo tanto. El ritmo de vida que se tiene es muy diferente. Porque lo que estamos contando nosotros hace ya muchos años, sí, sí. Podríamos decir. Mirá, 60 años. 60 años. De que la teníamos 10 años, ¿eh? Así que después fue de 60, 50, 40, ¿eh? Y después ya fue cambiando. Para mal. Porque ahora todo es un desastre. Y vos, abuelo, que no me contestaste, ¿te acordás cómo conseguiste tu primer radio? Bueno, yo mi primer radio la compré. Yo trabajaba y me compré, me acuerdo, una Spica, una radio chiquita. Tendría 15 años cuando yo la compré. Esa fue la primera compra que yo hice de mi aparato. ¿Y en tu casa? Bueno, en mi casa yo teníamos un aparato viejo que tomaba las tres emisoras de Rosario. ¿Cuáles eran? LT8, LT3, LT2 y Radio Nacional, la cuarta. Entonces yo ya trabajando, teniendo mi sueldito, mamá por ahí nos escuchaba, que había descarga, que esta le compré una hermosa radio. Que eso yo calculo que se la compré a ella en el 52 más o menos. Esa, y después de ahí ya uno fue, viste, avanzando, pero son las dos compras que hice en radio. Bueno, y si me pueden decir una de las características de la radio de antes y la de ahora, ¿en qué cambió? ¿Para bien? ¿Para mal? Y en este momento existe mucho más información. Más tecnología. Es más didáctica. A la persona se le informa de diferentes temas, lo que antes no existía, por lo menos en temas médicos. Mucho tabú había. La persona que se quiere, qué sé yo, para mí es más... Antes no te iban a hablar en radio de educación sexual. Claro. Prácticamente... Hoy en día es más informativa y por eso es que uno adquiere muchas veces muchos... Conocimientos. Vos antes en televisión, quizás, no sé en qué año se pudo ver la primera malla. Una chica en malla, una señora en mallas. Ahora, lo que es, colitas, colitas y colitas. Así que cambió todo. Que no creo que eso, a veces hasta para los chicos es conveniente la programación. No calcula, y esto me la juego. Hay padres que trabajan, chicos quedan en su casa, y ven hasta pornografía por televisión. Cosa que de antes de ver la pornografía uno tendría que informarle, decirle a su hijo lo que es la educación sexual y esas cosas, por eso. Para mí ahora ha cambiado todo para mal, en todo sentido. Tanto en la televisión, tanto en la radio, como en la familia, en la vida. Habrá cosas que se pueden... Sí, todo para pero mal. Ellos me están preguntando si es para bien o para mal. Yo digo que por lo general es para mal. Sí, ¿qué, abuelo? No, te quería decir que antes yo era un enamorado de los dibujos. Había un cine acá que se llamaba Heraldo, que era exclusivamente de dibujitos, y vos ibas a ver, veías el Pato Donald, Mickey, Popeye, que se comía la espinaca y era todopoderoso, cosas lindas, y ahora vos fijate los dibujos, todas guerras, todas muertes, incentivan a los chicos a todo, esos son los dibujos generales de ahora. Entonces, ¿qué te parece? ¿Que para bien? Sí, pero la radio, ¿cambió para mal? Mira, la radio no tanto. No, la radio no. Radio no. La radio no. ¿Tata? No, porque existen muchos programas buenos, ¿no? La radio para mal, no. Lo que pasa es que Yo por lo menos soy una persona que cualquier programa no me gusta, selecciono. Me gustan los programas que me vayan a enseñar algo, que yo saque algo de positivo en la enseñanza. Entonces por eso. Y hoy en día, seleccionando, uno encuentra muy buenos programas. En la actualidad, por lo general, hay muchos programas que tocan temas médicos, temas que te instruyen sobre diferentes afecciones que puede existir. Vos estás hablando sobre la radio. Sí. Y bueno, yo sobre la televisión te voy a hacer un programa que me encanta verlo. Es un programa de Rosario, para mí es el mejor programa de Rosario en televisión, que es Plan A. Ahí vos te instruís, tomás muchos conocimientos de todo. Ese es un programa que a mí me gusta. Sí, porque son programas didácticos. Claro. Bien, y me voy. Abuelo, una cosa más y me voy. No te voy a pagar por la entrevista, abuelo. No, Arsenia. Y decilo si querés, así queda grabado. Sí. Entonces, ¿en tu casa dónde estaba ubicada? ¿Dónde estaba ubicado ese gran aparato? ¿Querés saber la calle? No, ¿dónde estaba ubicado el aparato dentro de la...? En la cocina, una cocinita chiquita que teníamos. Ahí estaba ubicado, arriba de una mesita. Y no era muy bueno, me dijiste. Bueno, por ahí no agarraba. No, eran los aparatos. Vos calculás de los años que te estoy hablando. Y ya cuando... Más o menos las dimensiones del aparato. Y sí. Por lo menos 30, 35 por 50 de esos aparatos grandes, ¿viste? Sí, que le decían, ¿cómo le decían? No me acuerdo. Yo no sé. Vos fue cambiando eso también, ¿viste? Vos ahora calculando los aparatitos de ahora, ¿no? Sí. Después, yo cuando le compré a mamá, le compré un aparato un poquito grande, pero ya con más tecnología, ya se escuchaba emisoras, no sé, y otras cosas. Ustedes empezaban a escuchar de Buenos Aires. Sí. ¿En qué año me dijiste que se la compraste? 52. Calculo yo, me recuerdo más o menos. ¿Y ya se empezaban a escuchar de Buenos Aires? Mira, ese año conocí a tu abuela, por eso también me recuerdo. Y cuando la conocí a ella, no hacía mucho que la había comprado a mamá, el aparato. Yo la conocí a la abuela en septiembre y no sé si para julio, agosto le con el aparato a mamá. Y yo, una buena anécdota que te podría contar. Es que en una oportunidad, siendo chica, siendo niña, no sé si habré tenido 7 u 8 años, como te digo, que mi mamá siempre se escuchaba la radio, y en ese momento, mi padre en ese momento estaba ausente, había viajado a la patria de él, o sea, la República del Paraguay. Y en ese momento a mi mamá se le dio por sintonizar una de las emisoras de allá. ¿Y cuál fue la sorpresa de ella? Que el locutor comunicaba que a continuación iba a hablar el periodista Fulgencio Yegros Calcaño, que fue mi finado padre. Así que mirá qué alegría en ese momento tuvo mi mamá. Y nosotros que éramos chicos. Así que esa fue... Otra anécdota que te puedo contar yo, con referencia a la radio. Está bien. ¿Eh? Entonces la radio no solamente radios locales. No, porque sí. Hay aparatos. Había onda que corta tenía... y onda larga. Claro, nosotros teníamos onda larga. O sea, hacia de acá. Y había aparatos que tenían onda corta. En mi casa parece que estaban más. Con más tecnología. Con más tecnología. Y sabía tomar, sí, en ese entonces sí. Había aparatos, ¿viste? Según el aparato que vos comprabas también, ¿viste? Nosotros éramos... Era más humilde. Éramos más humildes, claro. La familia de mi esposa son aristócratas, ¿viste? Aparte de nosotros. No. Vos calculás, el papá de ella era periodista, fundador de un diario, y nosotros éramos chilos, ¿viste? Sí. Ciertos simetristas. Pero son buena gente. ¿Y cómo te fuiste a fijar en él, al tata? Y viste que el amor es ciego. Y bueno. El amor es ciego. ¿Alguna anécdota más que quieran aportar con respecto a la radio? No. Te dijimos todo. Yo creo que nuestro poco entender me parece que colaboramos con algo.